Séptimo punto, apartarse de la iniquidad. Segundo de Timoteo 2:19, ya lo leímos, que toda persona que invoca el nombre del Señor tiene, debe apartarse de iniquidad. Entonces ahí hay una oración específica. Y hay un texto clave ahí, Isaías 33:14-17, que nos da a entender el principio del espíritu opuesto. ¿Qué significa eso? Es no quedarnos en el conformismo. Dios lo va a liberar, usted va a sentir una liberación tremenda. No se quede ahí, Dios tiene más para usted. Usted tiene un destino, un propósito que cumplir acá en la tierra. Entonces no se conforme con, ay, tan chévere, ya me liberé de eso. ¿Sabía que Dios lo quiere usar a usted? Diga sí. Si lo dudaba, así sea por fe, diga sí. Dios le dio a usted dones, talentos y habilidades. Dios lo quiere usar. Las obras maravillosas que Él ha prometido en su vida y a través de su vida a su familia. Entonces debe de ir en el espíritu opuesto. Todo pecado tiene una virtud, ¿sí? Lo contrario. Entonces la inmoralidad, ¿qué tiene de virtud contraria? Pureza sexual. Entonces a veces para ganar autoridad, esto es básicamente para que usted gane autoridad en el proceso y en el mundo espiritual. La autoridad no se gana con solo ser libre de los demonios. La liberación es cero. Entonces imagínese un cuadro acá. Cuando usted está en esclavitud por los demonios con sus iniquidades, está en más 100. ¿Sí? No, perdón, menos 100. Menos 100. ¿Listo? Entonces usted va pasando el proceso, se va liberando y va ganando autoridad. Y llega a cero. ¡Wow! Ya soy libre. Usted no se me puede quedar ahí. Usted tiene que entender que para ganar autoridad ahora tiene que hacer algo intencional y va a empezar a ganar más 10, más 20, más 50, más 100. Porque aquí en cero, los demonios sí, ya salieron de usted. No lo vuelven a tentar en esa área por mucho tiempo, no lo pueden agarrar, no lo molestan. Usted se siente bien, ¡ah! Ya fui libre, ¡qué rico! Pero usted no tendrá autoridad para liberar a otros en esa área. ¿Sí? Entonces para avanzar en esa área tengo que intencionalmente hacer lo contrario, la virtud a lo que yo hacía antes. Entonces el que robaba, dice Efesios 4, ya no robe más, ok, ya fue libre, pero dice sino que trabaje más 50, dice y dé a los demás más 100. Cuando empiece a trabajar y a honrar a otros dando, ya le ganó autoridad, el enemigo no se le vuelve a asomar ni en las curvas en esa área. Por ejemplo, el diablo a mí no me puede tentar con drogas. Para nada. Me las pueden poner así, bazuco, marihuana, cocaína, tirarme el humo en la cara como han hecho algunos jóvenes cuando los he ido a evangelizar. Dicen, que va con tu Dios. Y no me afecta nada. Él sabe porque ahí yo gané más 100 en autoridad. Y porque entonces ahora yo ayudo antes a restaurar gente de las drogas. Ya, pero hay otras áreas que voy en el proceso y me falta y debo ser intencional todavía mucho más. Entonces si lo que hacía era pornografía, ahorita mi pureza sexual, Dios me mostraba, debe ir a unos pensamientos puros de nobleza cada vez más intencionalmente. Entonces hacer lo que sea, ir en el espíritu opuesto. La Biblia dice que hay que huir o alejarse o apartarse o evitar varias cosas. Inmoralidad sexual, 1 Corintios 6:18-20 dice, huyan de la inmoralidad sexual. Hay que huir de la idolatría, Hechos 15:19-20, Josué 24:14-15-23, dice, huyan de la idolatría, aléjense de los ídolos. La ambición, o sea, el amor al dinero, hay que huir de ella también, huir de ella. El mejor antídoto para huir de la ambición al dinero es el dar. Aprenda a dar, sea generoso, aprenda a dar. 1 Timoteo 6:3-10 habla de eso. Hay que huir de las pasiones juveniles. 2 Timoteo 2:22, o sea, todo esto que está arrastrando la juventud a la perdición. Hay que huir o apartarse o alejarse de creyentes que andan mal y no quieren arrepentirse. Entonces, ojo, no es que se aleje del que está en problemas, en crisis, es del que ya se le ha dicho, se le quiere ayudar y quiere seguir en su pecado. Aléjese de él, aléjese. Y hay que salir de tres sistemas. Yo les hablé ayer de uno, pero el sistema de Egipto, Isaías 30, representa esclavitud. Toda forma de esclavitud, o sea, personas, jefes que lo quieren controlar, iglesias que lo quieren controlar y tenerlo esclavitud, todo eso, qué adicción, qué área me tiene esclavo, huya de eso. De Babilonia es la religiosidad, Jeremías 51:45, Isaías 48:20. Grecia tiene que ver es el demonio que hablamos ahora en Daniel 10, es del amor por el conocimiento, la lógica, la razón, los títulos. Estos son los enamorados del conocimiento. Solo conozca, saber la lógica, todo lo de Grecia. Entonces hay que huir de eso, porque el espíritu de Grecia no te deja tener fe. El espíritu de Grecia va contra la fe, te lleva siempre a la lógica. Y esos milagros sí existen. ¿Y será que a mí Dios sí me hace? Yo no puedo creer en eso. No lo creo. Ese es espíritu de Grecia. Entonces tienes que renunciar a esos sistemas. Salir de esos sistemas es hacer una renuncia como tal. Entonces, ahí también está la oración. La oración te va a desglosar todo eso y lo vas a renunciar. Octavo punto, acto profético. ¿Qué es un acto profético? Un acto profético es algo que hacemos simbólicamente en la tierra y que afecta al mundo espiritual y de vuelta afecta a lo terrenal. O sea que hago una simbología acá y es bíblica. Entonces, por ejemplo, yo decir, así como está este libro acostado, tu vida ha estado así enterrada por tanta brujería que te han hecho, y yo simbólicamente levanto esto en el nombre de Jesús y declaro que tu vida se va a levantar así y llevará a brillar la gloria de Dios. Si estoy haciendo algo físico y declarando algo en el mundo espiritual, eso va a impactar el mundo espiritual y se va a hacer realidad en el mundo tal. Pero ojo, un acto profético se hace guiado por Dios, porque un acto profético sin guianza de Dios es una hechicería o una brujería o un agüero. ¿Sí? Entonces ahí hay unos textos que le dejé que hablan de actos proféticos en la Biblia. Dios es muy simbólico. Dios es de muchas cosas, de hacer actos proféticos. Una vez yo estaba ministrando a una mujer que le habían hecho mucha brujería. Ella siempre se sentía atada en una tumba. Y Dios me guió, me dijo, tómala, descrúzale las manos y sácala, y di en el nombre de Jesús, sales de tu tumba de muerte a vida. Y yo le hice, ella estando en la silla, y ella literalmente sintió, dijo, uy, Heider, veía unas ramas y todo, y cuando salí, uy, fui libre, y fue libre. Es eso. Entonces, dejarnos guiar por Dios. Entonces, recomendación aquí, ¿hay que hacer o hay que no? Se debería hacer un acto profético, se debe hacer un acto profético con el libro de las memorias. Yo te voy a dar libertad como Dios te guíe. Yo lo quise hacer con ese texto que está ahí, Jeremías 51, 60 al 64. Me pareció muy interesante que Dios le dio la orden a un hombre allí de que tomara toda la iniquidad y la maldad de Babilonia y la amarrara a una piedra y la tirara al río o al mar, al Éufrates, al río. Entonces, si quiere hacer el acto profético así, hágalo. Yo recomiendo que lo haga. ¿Qué hace? Cuando finalice, no va a botar la carpetica que le sirve. Le quita la carpeta y amarra un ladrillo o una piedra a este libro, ya cuando hizo todo el proceso que le acabo de decir, lo amarra y vaya, busque una profundidad de un río o del mar, ¿sí? Y tírelo y declare, ahí hay una oración tremenda que le dejo, y lo declara, uff, poderoso. Ahora, si usted tiene problemas con esto o siente que Dios no lo guía, tranquilo, entonces destrúyalo, quémelo. Destrúyalo y declare algo y diga, yo declaro que aquí toda mi iniquidad se está quemando y no podrá tener derecho más sobre mi hijo, sobre mi vida, etcétera. Es eso, haga un acto profético con el libro de memorias, y ahí está la oración si lo quiere hacer con él para tirarlo al río. Ok, noveno, ofrenda por la iniquidad. Si aquí se recomienda dar una ofrenda financiera o material de gratitud al líder que le ayudó en su proceso de iniquidad. En ese caso soy yo, pero tenga la libertad. Yo no quiero que usted se sienta manipulado por mí. Yo no manipulo a nadie. Yo no dependo de ustedes, yo dependo de Dios. ¿Oyeron? Pero la Biblia habla, lo que pasa es que se me escapó el texto, se los debo. La Biblia habla de esa honra de dar una ofrenda. Sí, por la iniquidad. ¿Sí? Entonces, ojo, no lo estoy manipulando, no lo estoy diciendo, hermanito, y mire a ver cómo se manifiesta. No. Y mire a ver, hermano, que sea pues algo bien carnudito. No. A mí que día vino una señora y me dio 5,000 pesos, hermoso. Y eso tiene poder. Mío, yo le quiero dar esto por lo que usted me ayudó. Yo le bienvenido, venga, oramos. Yo declaro la data y lo recibo con mucho amor. ¿Sí? Entonces es eso. Ahora, tenga libertad, si Dios le pone, hágalo con, porque sus pastores le facilitaron este camino, hágalo con ellos, tenga libertad, ¿ok? Entonces, una ofrenda de gratitud por haber sido libre de esta iniquidad. Décimo, recibir bendición de los padres. Este tema es clave. El tema, eso nos da para un seminario, y vamos a ver si Dios nos permite organizarlo. de bendiciones. Desconocemos tanto del tema de la bendición. Algunos dicen, ah, ya uno en Cristo, uno no necesita estar mendigando ni buscando. Qué pena, la bendición es bíblica y la bendición paterna y materna son claves, sobre todo la paterna. De que literalmente pongan las manos sobre nosotros. ¿Y pero qué es bendecir? No es un misticismo decir, ay, no. Es venir y declarar el bien sobre sus hijos. Y si somos honestos, a usted y a mí, nos faltó eso. ¿Cuántos faltantes tenemos? Yo le muestro a usted bíblicamente, cuando hagamos el seminario de bendiciones, Jesús tuvo que recibir bendición en cada etapa de su vida, en la concepción, en la gestación, en el nacimiento, y están en Lucas, todas seguiditas. En su infancia, él celebró el Bar Mitzvah, que es a los 12 años, la consagración espiritual. Y en su edad adulta, cuando salió del agua, ¿qué fue lo que dijo Dios? Este es mi hijo amado. Eso es una bendición, en quien tengo complacencia. A él oí, y los cielos se abrieron y fue bendecido, etcétera. La bendición es bíblica y debemos, cada etapa de la vida nuestra, debimos haber tenido una bendición específica, pero nuestros padres no sabían. Y antes nos maldijeron. Este tonto porquería, yo que me voy a poner bien. En esos casos, eso hay que perdonarlo y hay que trabajarlo y hay que sentirlo. Pero no es tarde. La buena noticia es que Dios ha dejado, primero que todo, ha dejado figuras reparativas, como los líderes y pastores como nosotros. Entonces, si tu padre o madre están muertos, o no pueden, o no quieren bendecirte, cuenta con nosotros. Los de acá también pueden contar con el pastor Arbe y Carolina para que hagan esa bendición. Entonces Dios me llevó, usted dirá, ¡ay, qué pereza esa oración tan larga! Mira, te digo por qué salió tan larga. Alguien me criticó por ahí. Hermano, es tan larga esta vida de tantas ausencias de bendición que nos han dado. Nos faltó tanto la bendición de la concepción, la bendición del vientre, de que cada mes nos dijera algo, papá en el vientre, etc. Y no la tuvimos. Entonces 7 páginas no me parece largo para una bendición de toda la vida. Entonces yo te animo a que busques a tus papás. ¿Sabes qué hice yo cuando yo entendí este principio? No ahora, porque obviamente yo este principio de la bendición ya lo había trabajado, sino que me pareció muy importante y aprendí que debe ir en este proceso. Yo, cuando mi papá, antes de morir hace como 9 años, yo ya era cristiano, predicador y todo, Dios me permitió una restauración muy tremenda con él, que yo la cuento en el seminario 1. Cuando a mí me llamaron, él estaba ya empezando como a mostrar de que se iba a morir. Estaba muy grave en Guacarí. Cuando yo llegué allá y lo vi allí escupiendo sangre, producto de sus iniquidades, de todo, de tanto cigarrillo, tanto licor. Yo me acuerdo que llegué y yo quiero que tengas libertad de llorar si sientes llorar en este momento, si sientes que Dios, porque Dios empieza a convencernos de que nos faltó y de que quizás por ese faltante es que hemos estado buscando la bendición en el lugar incorrecto, con la persona incorrecta. Hay esposas que han estado buscando esa bendición en su esposo toda la vida y no se han dado cuenta. Hay esposos que han estado buscando esa bendición en su esposa toda la vida, la bendición de afirmación, y no la hemos encontrado. Ya, entonces, si mientras yo hablo sientes que el Espíritu Santo te recuerda, deja salir las lágrimas, deja que el Señor te ministre, deja que para esto es esto, para que Él te convenza de que tú necesitas, que quizás en la vida por eso te ha ido tan mal en tu destino y tu propósito, porque las bendiciones son precisamente para empujarte en el destino. La Biblia dice que los hijos son herencia de Dios y que los padres debemos hacer esto con los hijos, sacarlos de la aljaba, lanzarlos en bendición a su destino y propósito. Y quizás eso no ocurrió contigo, conmigo no ocurrió. Entonces la buena noticia es que nosotros los líderes somos figuras reparativas. Y si tu papá está muerto, no quiere, tú puedes, y con el mayor de los gustos, tú me llamas cuando llegues a ese punto, y con el amor de Cristo voy a ir a bendecirte, a poner mis manos sobre tu cabeza y bendecirte y proclamar la bendición que está ahí en el libro, en el taller de memorias. Entonces, cuando yo llegué donde mi papá y lo vi ahí, yo dije, uy, mi papá se va a morir en estos días. Tenía 75 años, creo él. Y yo iba con mi esposa y mis 2 hijos. Y yo me acordé de la bendición de los patriarcas, cómo era importante que ellos los bendijeran, incluso antes de morir, y proclamaban. Y yo dije, no, yo aprovecho el papayazo. Y le dije, papá, yo quiero pedirle un favor. yo sé que usted casi no entiende de esto, usted sabe que yo me volví cristiano, etcétera. Le dije, yo necesito su bendición y mi esposa y mis hijos la necesitamos. Y le tomé sus manitos y me arrodillé conmigo y le dije, vengan, esposa, hijitos, arrodillémonos. Le dije, papá, ponga la mano sobre nosotros y deséenos bien. Él dijo, mijo, ¿y cómo así que bendecir? Y yo, deséenos bien, deséenos cosas buenas. Y él las puso ahí todo tembloroso y empezó a decir, bueno, mi hijo, yo le bendigo su matrimonio, yo le bendigo sus hijos. Ay, qué bendición, eso se siente un poder tan liberador, eso te suelta a tu destino y a tu propósito. Entonces no importa si fuiste adoptado, adoptada, si tus papás no están, si murieron. Dios para eso nos tiene a los líderes que entendemos estos principios, para que proclamemos sobre ti o alguien, una figura de autoridad que tú respetes, que consideres que te ama. Hazlo con ellos, no tiene que ser con Heider. Si quieres conmigo, es un privilegio si no tienes con quién, pero lo puedes hacer con tus pastores, con tus líderes, con alguien maduro, de confianza, que tú veas como una figura de autoridad y paterna. Oremos un momentico acá, que yo siento que el Señor quiere ministrar. Señor, Padre, aquí está un grupo de tus hijos, Señor. Y nosotros hoy elevamos una oración de perdón a nuestros padres por su ignorancia. Deja salir el llanto, deja que el Señor te ministre. Señor, nosotros perdonamos porque no sabían, no entendían, nadie les dijo cómo bendecirnos, Señor, cómo proclamar bien. Y hoy reconocemos que por esa iniquidad de no habernos bendecido, y por el contrario, por las iniquidades que lanzaron sobre nosotros, por maldecirnos con sobrenombres, con críticas, con hablarnos cosas negativas, por no creer en nosotros, maldijeron nuestra identidad, destino y propósito. Pero aquí estamos, Señor, reconociendo que tú eres un Dios restaurador y que das oportunidad, y que has dejado, que tú nos puedes bendecir hoy directamente, que tampoco estás limitado a necesitar un hombre para hacerlo, pero que también has dejado acá figuras de autoridad para representarte a ti, Señor. Y yo me paro hoy en el nombre de Jesús como una figura, un ministro tuyo, una figura de autoridad y paternidad espiritual. Y yo bendigo a los que escuchan este seminario, y bendigo a aquellos que no tuvieron la bendición en su concepción, ni en su gestación, ni en su nacimiento, ni en su infancia, ni en su adolescencia, ni en su juventud, ni en su matrimonio cuando se casaron, porque incluso papá no los acompañó, mamá no quiso ir al matrimonio. Y aquellos que incluso ahora de adultos han anhelado tanto una buena palabra de papá y mamá y no la han tenido, yo hoy tomo ese lugar representativo, y en el nombre de Jesús, hijo, hija, escúchame, yo te bendigo. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bendigo en tu concepción, en tu gestación, en tu nacimiento. Lo que necesitabas que no tuviste, aun si te faltó leche materna, yo te bendigo hoy con la provisión de leche materna espiritual que Dios sabe dar, como el Chadai, el de los senos grandes, como dice Isaías. Dice la palabra que Él te toma en sus brazos como la mamá toma al niño, y te consuela, te mima y te da pecho. Yo oro para que todo lo que te faltó en las etapas vulnerables tuyas lo recibas ahora. Y hijo, hija, escucha, tú eres un hijo amado. Escúchalo bien. Tú eres una hija amada. Eres un hijo y una hija amado, aceptado, valorado, importante. Y yo confío en ti, te dice el Señor. Y el Señor te dice, yo creo en ti. Yo puse en ti las cosas buenas y sé que tienes un destino, un propósito y una misión que cumplir. Y yo te bendigo hoy en tu identidad, tu destino y tu propósito. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te bendigo. Recibe bendición en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo. Te bendigo. Yo bendigo tu destino. Yo te suelto en bendición como si fuera tu papá. Te suelto de la casa. Cuando saliste de tu casa, no saliste en bendición. Y yo hoy cancelo esa maldición y te digo, vas en bendición, hijo. Y bendigo tu destino, tu futuro, tu propósito. Bendigo, hijo e hija, todo lo que toques. Bendigo tu esposa y tus hijos. Bendigo tu esposo y tus hijos. Bendigo tu descendencia. Bendigo tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos por mil generaciones. Yo bendigo el servicio tuyo a Dios y tu propósito y tu misión con Dios. Yo bendigo tus finanzas, tu provisión, tus bienes materiales. Yo bendigo y desato las cosas que estaban estancadas. Te bendigo, bendigo la provisión tuya. Te bendigo con seguridad, hijo e hija. Te bendigo en el nombre de Jesús, con confianza, con libertad de temor. Te bendigo con fe, para que puedas dar pasos creyendo que sí eres capaz. Te bendigo en el nombre de Jesús, para que enfrentes los retos y los problemas con sabiduría y sin temor y sin echar atrás. Te bendigo para que derribes gigantes y ve por el premio, hijo. Ve por el botín, hija. Tú puedes. Te bendigo en el nombre de Jesús porque tú tienes el Espíritu Santo dentro y Él te va a guiar a toda verdad. No tengas temor. Te bendigo con libertad de temor. Te bendigo con oportunidades que vas a ver y que no vas a temer tomar. Te bendigo como un hombre y una mujer de Dios y te bendigo con prosperidad integral. Te bendigo con sabiduría de lo alto. Te bendigo con los dones de Dios activados en ti. Te bendigo con cielos abiertos a partir de hoy. Te bendigo con puertas abiertas que hoy, a partir de hoy, te van a llamar. Te tocarán a la puerta bendiciones y oportunidades. Te bendigo, hijo, y te deseo lo mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Entonces, si usted lo puede hacer, poderoso, si no, cuente con nosotros, las figuras de autoridad, para bendecirlo. Ahí está una oración de 7 páginas tocando cada faltante específico. Entonces, cuando el papá y la mamá se atreven, así su papá no sea cristiano, si le da la confianza, dígale: papá, venga, yo le quiero pedir un favor, usted me puede poner la mano encima. Si dice no, bueno, está bien, sin la mano pues, pero usted puede leer esto sobre mí. Así este viejito, así él no entienda, dígale: lea eso sobre mí. Ah, ¿qué es, mijo? Explíquele, dígale: es una bendición suya para que me vaya bien, para que Dios me bendiga a través suyo, papá. Y eso puede ser una oportunidad para enseñarle, para que él se motive, e incluso hacer el proceso. No es tarde. Entonces hazlo, vale la pena hacerlo, y ahí Dios va, vas a sentir algo tremendo. Onceavo punto: buenos hábitos espirituales. Obviamente, ¿qué son los buenos hábitos? Si uno quiere una buena salud, necesita buenos hábitos alimenticios, etc. Así es en el mundo espiritual. Debes aprender a pasar tiempo a solas con Dios, leer y estudiar la Biblia, orar, ayunar, congregarse, etc. Eso los explico yo bien en el seminario 1. Pero aquí hay un punto clave: incluyendo la Santa Cena lo más frecuentemente posible. Toma vino de uva, coge las uvitas, haz el juguito, hiérvelas. Bueno, ustedes saben más que yo de eso. Ten jugo de uva y ten pan. Si puedes, sin levadura mejor. Si no, no hay problema. Dios no es legalista. Trata de hacerlo todos los días. Cómelo como el cuerpo de Cristo. Pídele perdón a Dios. Límpiate, porque eso te va a limpiar de iniquidad y una cantidad de cosas y enfermedades por dentro. Es la misma vida de Dios reafirmando su pacto de sangre. Entonces procura hacerlo cada 8 días, etcétera. Pero si puedes todos los días, excelente, hazlo. Toma la cena con la familia, con la esposa, con los hijos. Dile: venga, saquemos un ratico. Padre, gracias por lo que, perdónanos, límpianos, hoy reconocemos que sin ti, etcétera. Y reconozca lo que significa. Cómalo, délo a su esposa, a sus hijos. Muy bien, y terminamos este punto: apropiación. Juan 1:12, vamos a leerlo. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Dice: mas a todos los que le recibieron, o sea, a todas las personas que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestades, derecho legal, autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué es esto de apropiación? Mira, tienes que creer la verdad de Dios, no solamente acá, sino vivirla. Una de las desgracias más grandes que vive un creyente es no verse a sí mismo como un hijo verdadero de Dios. Todo va a cambiar cuando aprendas a entender que eres hijo, que Él no es el jefe, por favor. Él no es el patrón o el de arriba. Déjale respeto con Él. Es tu papá. Jesús rompió el esquema religioso. Fue el primero que introdujo el término en arameo Abba. Abba en arameo es la palabra que los judíos dicen coloquialmente, familiarmente, cuando dicen pa, papi, papito. Y Jesús, como para dejarlos ofendidos a los religiosos, dijo: es que no, ustedes han visto a Dios, sí, muy bien, pero ustedes se han autojustificado y lo ven es como el Dios supremo, alejado y todo. Él es un papá cercano, lleno de amor, y les voy a demostrar. Y ahí fue donde les enseñó el Padre Nuestro, y en arameo arranca Abba, Abba Donai, papito, nuestro Señor. Entonces usted tiene que aprender a verse a sí mismo, verlo a Él como papá y verse a sí mismo como hijo. Todo va a cambiar. Si usted empieza a caminar como hijo, usted tiene derecho a lo del papá y empieza a fluirle. Lo tiene que perseguir la herencia del papá. No tiene que estar más mendigando bendiciones por todo lado. Usted no tiene que mendigar. Dios está para usted para darle todo. Él es un papá. ¿Cómo ve usted un hijo? Un hijo entra fresco. Hasta se atreverían a venir acá: hola, papá. No se ponen con ay no, ay no. No, es eso. Es una relación tan abierta, tan profunda con Él. Y entonces mire lo que leímos a Él. Dice: los que no son engendrados. Recuerde que el reino espiritual es nacer de nuevo, conectarnos con Dios para recuperar el ADN que les hablé ayer, que perdió Adán y Eva. El ADN, listo. Pero aquí hay un punto que quiero recomendarle si lo quiere hacer. Después le envío la oración. La tengo, pero no la tengo acá. Recientemente, cuando ya había hecho el proceso de iniquidad, escuché un hombre, un apóstol africano, pero que vive en Estados Unidos. Y él explicó bien el tema del ADN físico y el ADN espiritual. Y dijo que era... que una de las causas por las que pasábamos por procesos y veíamos resultados, pero temporales, y no veíamos que duraban, era porque no hemos renunciado al ADN de nuestros padres. Y ojo, renunciar al ADN de nuestros padres no significa que usted va a dejar de hablarles o que está renunciando al apellido como tal, porque en la oración hay que decir: yo renuncio al ADN, o sea, la genética que me transmitió la línea Garzón Silva en el caso mío, y tal, y el nombre, los apellidos de mi papá y los apellidos de mi mamá. Entonces no estamos negando lo bueno de ellos, pero sí estamos cortando una cantidad de cosas. Y créame, pasa algo especial. Así que lo animo a que usted haga esa oración que yo se la envío. Haga esa oración de renunciar al ADN de sus padres, al ADN físico. Es decir, yo renuncio, y haga un acto profético. Es decir, yo dejo atrás eso de mis padres. Dice: los que no son engendrados de voluntad de hombre ni de madre, sino de voluntad de Dios. Y acepten la oración. Va a decir: yo recibo ahora el ADN de Cristo, el ADN de Dios, lo vivo. Eso le va a cortar. Han ocurrido testimonios tremendos. En la congregación lo hicimos con los pastores, hicimos el acto profético, renuncio a eso, y dimos un paso dejando atrás la línea de papá y mamá, y empezaron a ocurrir una cantidad de milagros, sanando cosas que venían de por vida en los genes. Entonces mucha cosa sellaría el proceso tremendo con esa parte, ¿sí? Yo le tengo la oración, yo se la envío. Fue que no alcancé a anexarla, pero la idea es anexarla acá. Entonces, mis queridos, quiero terminar con un tiempito de oración. Ahí está mascadito todo. Ahora le toca a usted. Si usted no lo hace es porque no quiere. Yo cumplo hoy ya con mi responsabilidad. Yo le entrego ya herramientas. Ya usted debe hacerlo. Cuente con nuestra asesoría y mentoreo, como le dije, para ayudarle en el proceso. Esto no es de ay, ministreme, sáqueme tiempo. Esto es: métase con Dios y arranque su iniquidad. Obviamente estamos abiertos. Si en un área está bloqueado de verdad, porque está bloqueado, estamos para ayudarle. Pero tenemos que cortar esa dependencia de administración tanto, de que entonces tengo que ir, es que ir, yeye. No, métase con Dios, deje la pereza. Métase con Dios y va a ver las cosas, como la gloria de Dios empieza a brillar en usted, en todas las áreas. Como le dije, todavía me falta, pero de hace 6 meses acá, en mí no estaba brillando tanto la gloria como ahorita está brillando. Y me falta, obviamente. Entonces hay que seguir. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Tengamos un tiempo de darle permiso, Señor. Señor, reconocemos que el corazón es engañoso más que todas las cosas y es perverso. Así que hoy queremos darte el permiso, Señor, de que hemos recibido una información y entendemos y aceptamos, Señor, que la información sin aplicación no puede traer transformación. Así que hoy te pedimos, como dice Filipenses 2, pon en nosotros el querer como el hacer, la diligencia. Señor, renunciamos a toda pereza, a todo estupor y letargo, y decidimos, Señor, hacer este proceso seriamente, diligentemente delante de ti. Danos el valor, la fortaleza, que no nos desanimemos, que no nos frustremos, y que si llega la frustración, rápidamente nos levantemos, que si llega la caída y el retroceso, volvamos a retomar el curso, así hayan pasado días. Ponnos el aliciente, que tu Espíritu Santo nos esté llamando a no rendirnos y a continuar en este proceso de arrepentimiento genuino. Señor, como decía el rey David en el Salmo 139, 23, 24, por favor examina este corazón que me engaña, este corazón que me hace creer buena persona cuando no lo soy, este corazón que me dice que todo está bien, que porque me va bien de pronto en unas áreas, cuando en otras de verdad estoy tan podrido, tan separado de ti, Señor, en iniquidad. Hoy reconocemos, Señor, que en nuestras vidas posiblemente, y lo más seguro, es que todavía hay raíces de iniquidades, de rebeliones y de pecados que están operando, en las cuales el enemigo ha tenido derecho y permiso de maldecirnos en nuestro espíritu, alma, cuerpo, familia, finanzas, labores, bienes materiales, empresas, etcétera. Pero hoy decimos por fe, en el nombre de Jesús, no más. No más. Hoy decido caminar, Señor, en este proceso y meter toda la parte que me toca hacer a mí para cortar y arrancar, Señor, estas iniquidades de mi vida y de mis generaciones. Señor, examínanos. Como dice tu palabra, examíname, oh Dios. Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno, y guíame por el camino eterno. Señor, examínanos. Dale ahí permiso al Señor. Dile, Señor, yo te doy permiso que me examines, que saques. Yo quiero vivir santificado para ti. Las áreas ciegas que están ocultas a mí, a otras personas, sácalas, Señor. Te doy permiso. Muéstrame, Señor, mis iniquidades, mis rebeliones y pecados. También muéstrame las de mis padres, las de mis abuelos, bisabuelos y antepasados. Muéstrame, Señor, las iniquidades que están operando por el área gubernamental, por el área, Señor, de mis padres espirituales, por el área, Señor, de la iniquidad cultural y territorial, Señor, y por el área, Señor, de la iniquidad que me lanzaron aquellos que me rechazaron, me abusaron o me maldijeron, Señor. Revélame todo esto y ayúdame a hacer este proceso para que la gloria tuya, como dice Éxodo 34:10, brille en mí, Señor, y cosa grande y tremenda que no ha sido vista sea hecha en mí y en mi familia. Te doy gracias, Señor, lo que estás haciendo, lo que has hecho y lo que vas a hacer a través de este arrepentimiento, porque sin arrepentimiento, sin santidad, nadie te puede ver ni nadie puede entrar al cielo. Gracias, papá, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis queridos, Señor los bendiga y pa'lante con ese proceso.